Buenas noches, bienvenidos a otro Escritos en el Aire, hoy miércoles 11 de noviembre. Noche de muchísimo calor, acá me acompaña un ventilador por suerte, porque si no estaría muriendo de calor. Hoy en la operación nos va a acompañar Leo Smerling, que ahí lo veo del otro lado mientras habla por teléfono. Bueno, otra noche más que va a estar cargada de escritos, de cuentos, de poesías, de información. Como todos los escritos en el aire, también nos va a estar acompañando Neida desde su voz, desde sus escritos y sus poemas que estuvo grabando a lo largo de este Escritos en el Aire. Recuerden el 466-6559, 1561-540359, y para escuchar la radio pueden hacerlo también por fmmoreno.blogspot.com. Bueno, comenzamos. Leo, ¿te parece? ¿Ya arrancamos a escuchar? Ahora vamos a seguir con esta temática que empezamos con Neida, de poder disfrutar un escritor y un músico en tres posibilidades. Para poder disfrutarlo más. Poder relajarnos y decir, bueno, ahora vamos a escuchar a Benedetti. Y ahora vamos a escuchar a Benedetti con Pies Hermosos y vamos a escuchar tres canciones de un disco increíble de Adriana Calcagnotto en vivo que se llama Público. Y ahora vamos a escuchar una canción hermosa que se llama Escuadro. Pies hermosos. La mujer que tiene los pies hermosos nunca podrá ser fea. Mansa suele subirle la belleza por tobillos, pantorrillas y muslos, demorarse en el pubis, que siempre ha estado más allá de todo canon, rodear el ombligo como uno de esos timbres que si se les presiona tocan para Elisa, reivindicar los lúbricos pezones a la espera entre abrir los labios sin pronunciar saliva y dejarse querer por los ojos espejo. La mujer que tiene los pies hermosos sabe vagabundear por la tristeza. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone. A fome dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos. Cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado, remoto. Cadê minha alegria? Meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire. En este momento, acá a la vuelta, en el Consejo Deliberante, están sucediendo cosas. Y como esta es un Escritos en el Aire, forma parte de FM Moreno. Y FM Moreno es una radio que cree en el compromiso y en lo que está pasando, mostrarlo a cada momento también. Estamos comunicados con Rodrigo Pagalay, que está desde acá a la vuelta, desde el Consejo Deliberante, que nos va a contar qué es lo que está sucediendo. Buenas noches, Rodrigo. Hola, Bocina, ¿cómo te va? Contanos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, te interrumpimos por un segundo. El programa es para comentarte lo que está ocurriendo aquí en la Municipalidad de Moreno, en la sala de recinto del Consejo Deliberante. Desde hace varias semanas venimos trabajando desde FM Moreno la cobertura por los últimos desalojos que ocurrieron en el distrito. Para hoy, las organizaciones sociales que están acompañando a los vecinos del barrio 25 de Mayo, donde fueron desalojadas más de 200 familias y en Lomas de Casasco también, decidieron congregarse aquí en la municipalidad, movilizarse para hacer la entrega de un petitorio para que los concejales de los tres bloques sesionen respecto a lo que está ocurriendo con los desalojos y el accionar del juez de paz de Moreno, Juan Francisco Radrizani. Pudo ingresar una comisión de vecinos cerca de las 6 de la tarde cuando los concejales estaban en labor parlamentaria, pero impidieron el paso de otros integrantes también de agrupaciones y de vecinos. La policía, la infantería, se apostaron en la puerta principal de entrada a la municipalidad sin dejar pasar a los vecinos. Luego de unos forcejeos se abrió una puerta y la policía empezó a reprimir ferozmente contra todos los quienes estaban en la calle, que eran ahí, aquí todavía hay más de 300 personas. La represión fue muy violenta, hubo varias personas heridas. Por ejemplo, Luis Ibáñez, integrante de ATE, recibió 5 disparos de bala de goma, está en este momento siendo atendido en el hospital de Moreno. Lo mismo le ocurrió a otra persona que acaba de regresar al hospital Mariano Liceo de la Vega. Le hicieron 5 puntos en la cabeza porque recibió golpes muy fuertes por parte de la policía, que no permitió el ingreso justamente de los vecinos. Ahora la situación se ha tranquilizado, esto ocurrió hace 2 horas aproximadamente, ingresaron otros vecinos, todavía los concejales continúan en el recinto, no han sesionado porque están en labor parlamentaria discutiendo con los vecinos cuál será la decisión política que toma el municipio y si es que la toma en esta noche. Hasta el momento siguen aquí las organizaciones, los vecinos de los barrios, no se han ido nadie, y todos esperan que los concejales, no sé si llegarán a resolver algo de lo que está pasando en Moreno, pero sí que se expidan favorablemente a favor de los vecinos, ¿sí? Bueno, Rodrigo, cualquier cosa que siga sucediendo, llámanos que estamos en comunicación. Bueno, Agustina, muchas gracias por interrumpirte el programa unos minutos, pero nos parecía importante entregar la información de lo que está pasando en estos momentos aquí en la puerta de la Municipalidad de Moreno, donde se espera que los concejales sesionen y se pidan favorablemente por los desalojos y el accionar del juez de paz de Moreno, Juan Francisco Radrizani. Bueno, Rodrigo, muchas gracias y no dudes en volver a llamar. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. estaba en el aire. Leo me hacía señas de, estás en el aire. Yo le hacía señas de, mándame al aire. Bueno, esto es lo que está sucediendo en este momento, acá a la vuelta. Recuerdan que esto comenzó la semana pasada, cuando empezaron los desalojos, que FM Moreno lo estuvo cubriendo desde el primer momento. Hace una semana recuerdo yo estar haciendo escritos en el aire y que Fer, nuestro operador, no haya podido venir porque estuvieron hasta las 2 de la mañana con la gente que ahora mismo sigue desalojada, está en una carpa. Creemos que desde FM Moreno que la comunicación se trata de esto. Para eso estamos acá y es un momento importante que... No importa que sea escritos en el aire, que sea cualquier programa, que esto salga. Así que cualquier cosa que vuelva a suceder, estaremos en contacto nuevamente. Nos vamos un tema y después seguimos con Benedetti y todo lo demás. Un día de estos me voy a ir por el camino que nunca fui, lejos de toda la mezquindad, todo egoísmo, lejos de tanta vulgaridad, tanta locura y velocidad que me recorre en esta ciudad donde yo vivo. De reconocer al ser humano que vive en mí, que está detrás de esta capa gris, como es conmigo. Voy a charlar con el niño que va tranquilo en su soledad, con animales y nada más. Quizás me ayude a ver si me puedo conectar con lo que piso en mi caminar, con lo que crece bajo esta luz, con las estrellas. Estaba atrás de esta capa gris, como escondido. aquí en Escritos en el Aire. Ahora vamos a escuchar a Mario Benedetti, un escrito más de él, La Octava. Y después vamos a seguir con este disco público de Adriana Calcagnotto, este disco en vivo, con la canción U Otro. La Octava. Ahora que es el fin y ya todos las vieron, de perfil y de frente, in pectore y al dorso, en tules y de largo, no pueden caber dudas, la reina es la más linda. Ah, sí, pero la octava de la izquierda, tampoco caben dudas, esa es la cautivante. Sus 2 centímetros de menos, sus 6 centímetros de más, como decía el viejo Nietzsche, la hacen humana, demasiado humana. La reina es la más linda, pero la octava de la izquierda es la más seductora. ¿Quién podrá resistirse a sus labios en pena, sus ojos de vencida, su tristeza en bikini? Bueno, y ahora nos vamos con lo último de Benedetti, cerramos el bloque Benedetti y nos vamos con Todo lo contrario. Y después, último tema de este disco, El mundo no se acabó. El mundo no se acabó. Todo lo contrario. Veamos, dijo el profesor, ¿alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de in? Out, respondió prestamente un alumno. No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in, como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. Sí, ya sé, profesor. Insensato y sensato. Indócil y dócil. Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no es el vierno, sino el verano. No se burle, profesor. Vamos a ver. ¿Sería usted capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré, profesor. Aquel individuo memorizó sus cógnitas. Se sintió dulgente pero dómito. Hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado. y aunque se resignó a mantenerse cólume, así todo en las noches padecía de somnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento. El profesor admitió sin euforia: sulso, pero pecable. Eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos, eu hospedo infratores e banidos. Eu respeito conveniências, eu não ligo pra conchavos. Eu suporto aparências, eu não gosto de maus tratos. Mas o que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até os modernos, os seus segundos cadernos. Eu aguento até os caretas e suas verdades perfeitas. O que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até os estetas, eu não julgo competência. Eu não ligo pra etiqueta, eu aplaudo rebeldias. Eu respeito tiranias e compreendo piedades. Eu não condeno mentiras, eu não condeno vaidades. O que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso, não, não gosto dos bons modos, não gosto. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que secam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que secam de desejo, dos que ardem. Recuerden llamar al 466-6559, háganos compañía, acá estamos con Leo solos, Vicky se está yendo. Llámenos para charlar un rato también, como alguna vez hicieron algunos oyentes y charlaron al aire con nosotros, o mándenos un mensaje de texto al 1561-540359. Y recuerden que este mes seguimos sorteando un libro, todavía no sabemos cuál es, pero seguimos sorteando un libro, así que anótense. Que el mes pasado se fue el macanudo de Liniers, que se lo llevó el pájaro, que lo tiene que venir a buscar. Y calculamos que este va a ser un libro de poesía, así que anótense. Ahora nos vamos una tanda cortita y volvemos con más Escritos en el Aire. Tres años. César del Cuartel Quinto, FM La Posta Regional del Culebrán Timbal, la radio del movimiento por la Carta Popular. Hola compañeras y compañeros de FM Moreno, en este nuevo cumpleaños queremos saludarlos por el esfuerzo de recuperar una radio para la comunidad, por la capacidad de producir una radio popular y desde las organizaciones sociales de gran calidad, y por ser parte de la lucha que día a día los barrios llevamos adelante por transformar esta realidad que nos hacen vivir por muchos años más, en un momento de felicidad para las radios comunitarias y populares de nuestro país, nuestro saludo sincero. FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Sí, estamos en la continuidad de Pateando en el Aire con el bloque de las adivinanzas y de los trabalenguas. Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito. Poquito a poquito, coquito en paquetas, poquitas copitas en este paquete. María Chucena su techo techaba y un techador que por ahí pasaba le dijo: María Chucena, tú te echas tu choza o te echas la ajena, yo no te echo mi choza ni te echo la ajena, yo te echo la choza de María Chucena. Pateando en el Aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de diversión. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Vivo y refrito. Bueno, sigamos disfrutando entonces este recital de Mano Negra. Te voy a contar algunas cosas de esta banda. En el 92 decidieron que se estaban alejando un poco de lo que eran sus orígenes. También toman la decisión de embarcarse. Literalmente, ¿no? Sí, literalmente. Con la compañía teatral Royal Deluxe. El año siguiente salen en un tren. Pero es para la próxima entrada, te vamos a comentar un poquito de ese viaje que hicieron. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas. Por FM Moreno, estación de música. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos aquí con Leo, que casualmente en este mismo instante le va a dedicar a Eli, que está a unos cuantos kilómetros de acá y que ahora tiene la suerte de poder escuchar esta radio por internet, que debe estar en su casa, cómoda, patas arriba, mucho más cómoda, una pata arriba, claro, es verdad, mucho más cómoda que nosotros dos acá. Disfrutando de este programa y diciendo, ahora va a venir algo para mí. Sí, Eli, ahora va algo para vos. Leo te dedica un hermosísimo poema de Galeano, Alma al Aire, y después una canción de Liliana Herrero, Tierra Adentro. Te invito a que la escuches allá y disfrutala. Alma al Aire. Según dicen algunas antiguas tradiciones, el árbol de la vida crece al revés, el tronco y las ramas hacia abajo, las raíces hacia arriba. La copa se hunde en la tierra, las raíces miran al cielo. No ofrece sus frutos, sino su origen. No esconde bajo tierra lo más entrañable, lo más vulnerable, sino que lo arriesga a la intemperie, entrega sus raíces en carne viva a los vientos del mundo. Son cosas de la vida, dice el árbol de la vida. Se va, se la lleva el agua, que de tanto drama rueda en la bajada, que de tanto llorar rueda en la bajada. ¿Cuándo fue que la vi? Que la vi creciendo. Y de tanto mirar se me va perdiendo, y de solo mirar se me va perdiendo. Gota a gota se va, minutos cayendo, el tiempo corre hacia el mar. Después de esta hermosa dedicatoria, que estuvo hermosa, Eli, te debe haber encantado. Acá la escuchamos y la disfrutamos un montón también. Vos la debes haber disfrutado mucho más, muchísimo más. Te invito a vos y a todos los oyentes a escuchar a mi compañera Neida leyendo un hermoso poema de esta escritora uruguaya, Marosa Di Giorgio. Los hongos nacen en silencio. Y después vamos a escuchar Se me olvidó, ¿qué te olvidó? Que te olvidé, de Silvia Iriondo. ¡Vamos! Los hongos nacen en silencio, Marosa Di Giorgio. Los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio, otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados. Ese es gris y parece una paloma. la estatua de una paloma, otros son dorados o morados. Cada uno trae, y eso es lo terrible, la inicial del muerto de donde procede. Yo me atrevo a devorarlos, esa carne levísima es pariente nuestra, pero aparece en la tarde el comprador de hongos y empieza la siega. Mi madre da permiso, él elige como un águila, ese blanco como el azúcar, uno rosado, uno gris. Mamá no se da cuenta de que vende a su raza. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Y hoy tu nombre se me olvida. Bueno, seguimos desde acá, disfrutando mucho de la noche, una noche de calor. Acá dejamos de quejarnos que hace frío. Leo, vos no nos escuchabas porque estabas allá en Morón y todavía no transmitíamos a Morón. Pero todas las noches con Neida nos quejábamos. Uy, qué frío. Yo a Neida no le conocí como era más o menos hasta hace 2 semanas. Porque estaba en el estudio con gorro, guante, bufanda. Y es verdad, ¿eh? 2 camperas. Es verdad. Hace calor, disfrutamos de la noche, es otra cosa ser escritos en el aire ahora, no podemos estar tomando algo. Antes decíamos a la gente, bueno, estarán del otro lado tomando un mate, un café, ahora anima a otras cosas, ¿no? Claro, una cervecita está bueno, lo que sea, un helado, ay qué rico, ¿no? Un helado estaría bueno también. Bueno, así que continuamos con Gabo Ferro, este artista que presentábamos ayer en primicia en FM Moreno, el disco nuevo. vamos a escucharlo ahora leyendo la lectura, leyendo en los Verbonautas, este grupo poético que era de hace unos años atrás, en el que participaba Palo Pandolfo, Gabo Ferro, está Hernán, que es un poeta que lo tenemos acá en Merlo, que un día lo vamos a invitar a que venga acá al programa, a la radio. Y varios más estaban ahí en los Verbonautas, muchos, muchos poetas. Y vamos a escuchar entonces la lectura esta de Gabo Ferro y después vamos a escuchar un tema de él, hermoso, escuchen la letra que es preciosa, de cómo dos amantes, para llenar el agua que se fue de los ríos y de los mares, deciden separarse para con el llanto llenar de nuevo el mundo y después vuelven y sonríen y siguen. Es preciosa. Del disco Mañana no debe seguir siendo esto. Y después seguimos, Leo, escuchando más cosas. Ya no te voy a ver más. Los verdaderos besos son los de despedida y llenos de saliva. Ya no te voy a ver más, adiós. ¡Para! Estás tan cerca todavía y te vas. Ya no te voy a ver más y me deshice de tus virus. Lo único que me quedaba de vos, esta laja húmeda, es el anillo de nuestro compromiso roto. Ya no te voy a ver más. ¿Sabés? La saliva en la despedida es el jugo que provoca la partida. Una lágrima de espuma que brota a tu mordida. Despedime litros, litros de saliva. Para que nunca cese la herida que provocan estos besos, los de la despedida. Ojalá nos desnuquemos resbalando en este agua despedazada. Ya no te voy a ver más y me deshice de tus gritos, cassettes llenos con canciones de amor para adolescentes muertos, cantados por vos. Nómbrame, nómbrame. Al irte, nómbrame. Besame, nombrame y te vas. Yo ve saliva si no te voy a ver más. Adiós. ¡Para! Estás tan cerca todavía y te vas. Ya no te voy a ver más y estás tan cerca todavía. Thank you. Yo que lloro salado, lloraré los mares. Vos que llorás tan dulce, mi amor, los ríos y los lagos. Y cuando la tristeza haya traído los mares, hayan vuelto los ríos y hayan vuelto los lagos, ahí pasaré a buscarte, mi amor, algo seco, algo mojado, para que estemos juntos y bueno, Leo, y a todos los oyentes del otro lado, venimos de acá de un clima muy... Yo me quedé ahí medio en el aire, medio en la tierra, un poquito ahí. Así que nos vamos con el fútbol. ¿Te parece? Nos vamos a escuchar La defensa de la derrota, un cuento de Fontana Rosa. Y después, un tema de La Guardia Hereje, que también estuvimos hablando en escritos la semana pasada, porque también salió en la revista Sudestada una nota a Lorza, el cantante de La Guardia Hereje, que comentábamos también que murió hace poco, una sorpresa, ni sabía. Y también, de paso, comentamos que La Sudestada sigue estando en FM Moreno, pueden venir a comprarla acá, es un punto de venta de la revista, una revista que está buenísima, que este mes salió en tapa Hemingway en Cuba. Anoche, justo antes de dormir, me leí esa nota de Hemingway de Cuba, está increíble. Así que bueno, recuerden, 7 pesos, una gran revista en FM Moreno. Pueden pasar a buscarla cuando quieran a comprarla. Llaman por teléfono, se acercan, Saber 81, ya saben. Bueno, vamos a escuchar Defensa de la Derrota y Para Verte Gambetear. Se apoyará primero los brazos estirados, las palmas de las manos contra la pared. Respirará hondo, varias veces hasta que el frío de la pared le llegue. Cerrará los ojos, no mucho tiempo. Sentirá entonces penetrándole un reposo húmedo. Será la tristeza. Algo tibio, íntimo, casi fraterno. Decididamente poético, eso poético. Se sentará entonces sin mirar a nadie. Le punzarán algunas miradas furtivas, de reojo. No deberá hablar casi ni insultar. Deberá callar largamente. Sentirá entonces creciéndole un orgullo callado, quieto. Será la dignidad. Lo tomará del hombro, llenando con bladura el silencio que acompaña a los fracasos. No deberá llorar, nunca. Tal vez apretar fuertemente la mandíbula un instante. Se pondrá de pie. Sentirá entonces en el pecho, detrás de los labios, un escozor denso y aguachento. Será el romanticismo que envuelve en una gasa tenue todas las derrotas. Tomará entonces su frágil fama, su trémulo orgullo antes impecable. Se vestirá con ellos cuidadosamente, casi con cariño, y se marchará. No habrá las historias resonantes de la victoria, las felicitaciones sofocantes de la victoria. Estará solo y tendrá que caminar lento, pero no muy lento. Una mano en el bolsillo y un gesto vacío en la cara. Apenas una palidez quebradiza en la piel cubierta paternalmente por la solapa levantada. No habrá ni un solo amigo. ¡Ni uno! O tal vez uno que respetará el momento, el silencio, la tristeza que dejará caer casi con temor o con respeto una palmada leve sobre el hombro, como temiendo romper algo, como temiendo que se le desprenda al vencido ese fino revoque de melancolía, de nostalgia. El vencido sacudirá una vez la cabeza, o dos, en agradecimiento, sin hablar, porque una palabra, un gesto amartillado en falso, puede precipitar el llanto, y el vencido digno no se permitirá llorar ante terceros, se marchará solo. Se preparará en su casa un café fuerte, negro, espeso y caliente. Se tomará la cara con las dos manos para apretarse aún más sobre los párpados esa poesía inútil de las derrotas, para fijarse sobre los pómulos todo el romanticismo suave e impalpable de las derrotas. Se podrá permitir ahora sí un gesto nervioso, un puñetazo corto y duro al aire dulzón de la cocina o bien sobre la mesa. Se podrá permitir ahora sí llorar con un llanto comprimido, convulsivo, desesperado y hondo contra el marco de la puerta del comedor. Deberá luego lavarse la cara, secarse los ojos con una toalla, mirarse al espejo preguntándose si tenía realmente necesidad de llorar. Y se sentará en el sillón de mimbre, tomará su café. No se sentirá tan mal, después de todo. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman al Iba Manguearle, milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el Jetse y la Camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver, te gambetear, no le olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá, ajá. Para ver, te gambetear. Barrilete, pecho inflado, con el sol de nuestro sueño. Volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear, gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe,

el número de FM Moreno, estación de comunicación. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos, recuerden el 466-6559 para comunicarse, el 1561-540359. Y recuerden también que estamos transmitiendo en vivo por internet en fmmoreno.blogspot.com y ahí también van a poder encontrar todos los programas de la radio, por si se los perdieron, poder escucharlos. O si les encantó, poder volver a escucharlos también. Ahora vamos a escuchar a Neida nuevamente leyéndonos la carta a Vicky de Rodolfo Walsh, del libro Ese Hombre, que junta otros textos de Rodolfo Walsh. Y después vamos a escuchar a Pablo Merletti, el trovador de acá, de Merlo también, haciendo este tema que se llama Montonero. Fragmentos del libro Ese Hombre y otros papeles personales de Rodolfo Walsh, 1976. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después les dije a Mariana y a Pablo. Era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, como vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme, vos sabes por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio, querida mía. Te hace un guiño la historia, te buscan, te odian. Volvés a tener miedo. Te cortan las manos, vencedores vencidos, lastima el exilio, otros cambian sus rostros, traidores sin perdón, y aquí vos, de pronto, te sentís Juan Moreira, no importa que se revuelva mierda, te vas a jugar, de golpe sos matrero y guerrillero, no vas a parar. Y la gravedad te puede bajar. Los ojos inyectados en sangre, la ira no alcanza con el arte. Y te preguntas cómo hacen esos narcos para ser del pobre un rehén. Se reparten tierras sobre el cielo y el cuartel. Oh, oh, oh, para. A la tierra, quemas las maletas. Te duele el desarraigo, mueren tus paisanos, ni vencedores ni vencidos. Es siempre el mismo enemigo, pensas en el suicidio. pero te cargas al pueblo y vas de lleno. Y entonces tomas el fusil y van tus sueños. Tus hijos y tus nietos buscas el país, el mismo que buscaron tus abuelos. Te van a matar, te van a colgar y de así vas a regresar. Tu esposa, que comparte tu sueño, te levanta y te golpea el pecho, no vas a abandonar. Ahora es cuando y ya no quedan dudas, te van a matar, pero de tu lucha no se van a librar. Las balas se meten por tu cuerpo, resisten como haría el hombre nuevo, y con un arsenal de dagas hechas patria te paras al piso, es como Peñalosa, Montonero y Federal. Oh, oh, para, para, para, para, para, para, para, para. Bueno, continuamos aquí en Escritos en el Aire. Y antes, al principio del programa, hablábamos de algo que está sucediendo acá a la vuelta, en la sesión del Consejo Deliberante. Y para explicarnos mejor, y sabiendo también de que este programa forma parte de esta radio FM Moreno, y también es deber nuestro poder comunicar y decir qué es lo que está pasando en este momento, y es sumamente importante, y para eso está acompañándonos Fernando Ochoa para contarnos bien qué es lo que estuvo pasando. Fer. Agostina, sí, para informar a los oyentes, en el día de hoy se iba a realizar una sesión en la que fue suspendida porque vecinos de distintos barrios se acercaron al recinto para ingresar y reclamarle a los legisladores que encuentren una respuesta concreta a lo que ellos están viviendo después de que llega la orden de desalojo por parte del juez Juan Radrizzani, y se encuentran en un vacío estructural porque el Estado no responde, no hay respuestas concretas, y uno de los ejemplos más concretos es lo que está viviendo la gente en el barrio La Esperanza 2, donde hay una carpa desde hace una semana y varios días que resisten los vecinos, más allá de que hubo diferentes propuestas. Están resistiendo y hoy se manifestaron ahí y hubo una fuerte represión. Lo mencionaba nuestro compañero Rodrigo Pagalá, que ya está en línea. Sí, está en línea. Rodrigo, ¿qué está pasando en el Consejo Deliberante? Bueno, acaba de salir el padre Juan y la comisión de vecinos que estaban reunidas con los concejales. Finalmente lo que se ha logrado, no habrá sesión, para decirlo por un lado, no hay sesión, los concejales ya se están retirando por otro sector que no es el principal, la salida principal de la Municipalidad de Moreno. Pero se ha conseguido para el día viernes que se conforme una mesa de diálogo compuesta por las comisiones de los vecinos de distintos barrios que hoy están siendo afectados directamente por las órdenes de desalojo avaladas por la Municipalidad de Moreno. Este es un paso positivo, lo ha dicho el padre Juan. Los concejales dijeron que la emergencia habitacional no es una solución, es decir, que el Consejo Deliberante se expida a través de una ordenanza por la emergencia habitacional, porque es claro que ya la emergencia habitacional no existe, es decir, no hace falta una declaración al respecto por parte del Consejo. Lo que sí se ha logrado esta mesa de diálogo, que la han tomado como un paso positivo, será aquí en la Municipalidad de Moreno el viernes a las 12 del mediodía, donde se tienen que conformar las comisiones de vecinos y de organizaciones que van a ser parte de la convocatoria con los concejales y funcionarios correspondientes. Por otro lado, Fernando, también están reunidos los vecinos de Loma de Casasco 2. Todo esto es referido al barrio 25 de Mayo. Respecto a Casasco, habló Karina, la representante de los vecinos, y dijo que van a suspender por un plazo de un año, aparentemente, los desalojos de las 400 familias que hoy están en riesgo de ser deshabitadas, ¿sí? Esto también se ha tomado como un logro muy importante por los vecinos, que han aplaudido, que han festejado y que han soportado hasta esta hora para que el Consejo Deliberante tome alguna decisión política. Estas fueron Ahora hay que esperar los siguientes pasos. Para que entiendan los oyentes, entonces, son dos propuestas concretas. Por un lado, la reunión el día viernes que van a tener con gente del Consejo, y luego también suspender por un año las órdenes de desalojo. Así es, estas son las dos propuestas que hablaron los concejales. Respecto de la represión que hubo, no dijeron nada, así nos comunicaba el padre Juan. Rodrigo, respecto a los concejales, en la reunión con los ediles, ¿estaba Juan Carlos Sancheta, secretario de Derechos Humanos de la CTA? No, y lo que dejó claro el padre Juan fue que Juan Carlos Sancheta no representa a ningún vecino. ¿Sí? Estas fueron palabras directas del padre Juan, que fueron aplaudidas y celebradas también por los vecinos, que entienden que Juan Carlos Sancheta, que para ponerlo en cuadro, es el secretario de Derechos Humanos de la CTA Regional Merlo Moreno, no está representando a ningún vecino, así que la reunión que él mantuvo antes con los concejales, no se sabe de qué se trató. Sí se sabe que pudo acceder a la reunión, aparentemente, por un concejal de oficialismo que lo dejó ingresar. La comisión que representa a los vecinos es la que acaba de salir y acaba de emitir las opiniones que te decía. Excelente cobertura, mañana lo vamos a escuchar en Recorte Informativo. Gracias por la cobertura generada con todo este trabajo desde las 7 de la tarde, porque esto se está realizando desde muy temprano y que a estas horas recién acaba de tener respuestas los vecinos que estaban frente a la puerta del Consejo Deliberante, pudieron obtener una respuesta concreta en la voz del padre Juan. Así es, hasta luego, Fernando. Hasta luego. Bueno, Agustín, ahí escuchábamos nuestra palabra de nuestro compañero. Nos pareció interesante desde la emisora reflejar lo que se estaba viviendo y que los oyentes que están siguiendo este conflicto que ya lleva una semana y varios días aquí en el barrio La Esperanza 2, algunos le dicen 25 de mayo, puedan tener respuestas desde el otro lado, desde el aparatito que es la radio, de lo que pasó hace instantes nomás, en la que hubo varios heridos con gomas de bala por parte de la policía que no pudieron ingresar. Y que también hay que mencionar que cuando menciona que Juan Carlos Sancheta, secretario de la CTA, que ayer estuvo en los micrófonos de Perfiles y se reflejó de alguna manera la mediación que él tenía con los vecinos, que era ofrecerle un contrato para obtener otras casillas, otras viviendas, sin una garantía legal detrás, lo cual hoy se reflejó también en esta jornada en la que hay muchas organizaciones, hasta una murga acompañando a los vecinos de Barrio La Esperanza, como lo decía Rodrigo, un triunfo por la resistencia popular. Bueno, muchas gracias, Fer, y cualquier cosa que suceda vamos a seguir informando en vivo qué es lo que está pasando. Creemos también desde Escritos en el Aire que es muy importante que salga esto porque está sucediendo ahora y es algo que, bueno, que contaba antes, viene pasando hace una semana, todos lo estamos siguiendo y estamos expectantes qué es lo que va a pasar. Muchas gracias, Fer. Gracias a vos. Bueno, y acá seguimos en Escritos también. Ahora nos vamos a escuchar a Neida leyendo a Fichman, a Jacobo Fichman, Canto del Cisne, y después a Lisandro, Aristimuño, Humo sobre el agua, Humo sobre el mar. Bueno, claro, ese es de otro. Bueno, me confundí, che. Pasa, de Purple. Bueno, se lo dedicamos a Eli también. Yo ese Humo sobre el agua al principio lo aprendí a tocar en la guitarra y todo, así que imagínate. Bueno, de verdad, Fer. Vamos a escucharlo. El canto del cisne. Jacob Hibman. Demencia. El camino más alto y más desierto. Oficio de las máscaras absurdas, pero tan humanas. Roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto. La mucha luz alaba su inocencia. El patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro. Cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca Dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos sarmentosas y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad.

que da luz a tu vida. Y nadie, nadie más que vos sabe dónde empieza y termina. Déjalo, déjalo que brille. Esa noche algo brilla en tu vida. Esa noche sos el sol. Voy a copiar acá a mi compañero Fer y voy a utilizar una frase de él y voy a decir, qué nochecita, ¿eh? Es absolutamente aplicable a hoy. Un escritos en el aire, fuera de lo común, estuvo bueno que sea así. Y hubo de todo, hubo dedicatorias, hubo de todo. Esta noche estuvo bárbaro, ahí nos acompañó hasta recién. Leo sigue por ahí también. Y ahora ya está Fer del otro lado del vidrio, como cada martes y miércoles. Y vamos a escuchar, vamos a empezar con los escritores locales. Y recuerden también, ya lo voy a empezar a anunciar ahora por si al final del programa me quedo sin tiempo, que ya empezó hoy la Feria del Libro de Moreno. Está hoy, que ya pasó, mañana y el viernes, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche en el Rotary Club Alcorta 1931. Y mañana, ¿qué va a haber? Mañana 12. A las 9:30, Niños, las brujas no existen, Teatro Callejero. A las 10:30, María Cristina Ramos, Plan Nacional de Lectura. A las 14:00, Comunidad Toba, una charla y talleres van a dar. 15:00, Teatro La Novicia Rebelde para todo público. A las 6:00, Lengua de Señas. Y a las 19:00, La Muerte del Libro, Adriana Reggiani, Adultos y Docentes. Y a las 20:00, va a haber un micrófono abierto en el que se va a hacer presente Escritos en el Aire. Y un micrófono abierto con los escritores locales de acá, de Moreno y del oeste también. Y también hay una muestra de animales prehistóricos en la Argentina, acompañada por la charla del artista paleontológico Carlos Papolio. Quiero ir a ver los dinosaurios ya. Me encantan los dinosaurios. ¿A vos, Fer, te gustan los dinosaurios? Ya lo conozco, dice. Le hizo una nota. Pero ¿Leo le gustan los dinosaurios? ¿No? Bueno, vamos a escuchar entonces a Gabriel Bellomo con El Ingeniero y después seguro va a haber algún tema pegadito que va a estar bueno. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. Se liberan del papel. En FM Moreno. Seres de entreguerras, por Gabriel Bellomo. El ingeniero. Cabello escaso, traje oscuro. Llevaba un pequeño bigote y se ayudaba con un bastón. Sus zapatos eran enormes, negros, acordonados. Recuerdo el portafolio con fuelle, doble correa, cerrojos. Caminaba vencido, como soportando la carga del portafolio solo por efecto de sus enormes zapatos negros. Todas las tardes, casi de noche, venía caminando desde la estación del ferrocarril y se perdía por la calle de mi casa, en dirección a la zona de Quintas, a los altos del monte. Yo lo contemplaba con una extraña impaciencia, tentado de acercarme y hablarle, casi de sugerirle que a su edad no era conveniente hacer semejante esfuerzo. Me soñé haciéndolo. El hombre se detuvo, me miró sorprendido. Nunca imaginé que sus ojos fueran claros. Me escuchó con respeto. Después abrió el portafolio y sin hablar me instó a comprobar el contenido. Nada más llevaba una fotografía. Con palabras secas y aristadas, tradujo para mí esa foto de guerra. Eran su mujer y su joven hijo uniformados, hechos prisioneros una madrugada y ejecutados más tarde en Kiev. Antes de despedirse me comentó en un susurro que había nacido en un pueblito muy cerca de Varsovia, que era ingeniero, que trabajaba en Osram. ¿Será que mi canción llegó hasta el sol?

Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Queríamos arrancar diciendo algunas cosas que nos parecen importantes. Lo mal que está cuando algo tan necesario como un medicamento o algo tan indispensable como gozar de una buena salud se transforma en un negocio, y cuando empiezan justamente a aparecer detrás de esa necesidad empresas que el único objetivo que tienen es el de ganar dinero a costa de lo que fuere. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Seguimos acá en Escritos en el Aire. Seguimos con los escritores locales también. Ahora vamos a escuchar a Matías Pérez Ibarguren con la publicidad. Y después, cuando venimos, voy a pasar otra... Acá lo tengo. No tengo que... Iba a ir a buscar otro cartel, pero lo tengo acá nomás. Este domingo 15, bingo musical dominguero. Entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Irie. Esto es en Tulisi y Salto, en Álvarez. Grandes premios, dice, buffet económico, músicos en vivo. Los esperamos entonces el domingo, si están por Álvarez o no y tienen ganas de ir, un domingo a partir de las 16 horas. Entonces, un bingo musical dominguero, bandas en vivo, bingo, buffet económico. Está interesante la propuesta para el día domingo. Vamos a escuchar entonces a Matías Pérez Ibarguren y después algún temita pegado, y seguimos con más escritos. Y las palabras se liberan del papel, del papel. Escritos en el aire, en FM Moreno. La publicidad se nos inyectó, condicionando cada segundo de nuestro andar. Cuando de a poco, progresivamente, nuestra sensibilidad se fue acostumbrando al apabullamiento de la pauta publicitaria, la humanidad comenzó a vagar por oscuros e irreflexivos pozos, un deambular completamente empobrecido. Al principio fue casi imperceptible. Boletos de tren que ya no contenían solo informaciones precisas, como fecha y hora, sino que comenzaban a llevar inscriptos en sí, promociones de artículos comercializables. Los respaldos de los asientos de colectivo, que en lugar de lisos materiales, comenzaron también a esgrimir asuntos propagandísticos. La vestimenta, mucho antes, había dejado de ser mera satisfacción de necesidad para convertirse en consumo suntuoso. Ahora llevaba nombres de empresas y marcas comerciales que la habían fabricado. La publicidad, así, nos fue invadiendo progresivamente el cuerpo, la vida, llegando a provocar el caos sensitivo que hoy ya no sabemos en qué desembocará. Se nos llevó al extremo en que uno realmente no es libre de elegir lo que observar. Se nos invade el alma a través de la invasión infinita de nuestros sentidos. Se nos acecha el pensamiento, la imaginación, cuando nos estimulan monopólicamente la vista, el oído, el olfato. El espacio público se encuentra privatizado y bajo dictadura comercial. Y con ellos, nuestros sentidos ya no parecieran pertenecernos tanto. No me cuesta imaginar un futuro no muy lejano en que a cada paso que demos, a cada contacto de nuestro zapato con el suelo, entre en acción un circuito eléctrico para que las baldosas nos iluminen una publicidad cualquiera, acompañada de una voz vociferante. Y si los científicos se las ingenian un poco, ¿quién dudará de que esa pauta publicitaria emanada del suelo tendrá la capacidad tecnológica de adherirse a nuestra ropa momentáneamente, convirtiéndonos así en efímeros datos, fugaces tandas publicitarias caminantes? O por qué no, la posibilidad certera, desahuciante pero certera, de que se invente una inyección traslúcida que combine eficazmente con las moléculas de la materia viva, como por ejemplo el agua, y que de esta forma inmensas lagunas, incluso el mismísimo mar, sean gigantescas, inconmensurables pantallas de imagen y sonido. ¿Quién duda de que esto sea posible? ¿Quién de que esto se buscará? Y si con este tipo de inyecciones se logra aprovechar a los árboles como propaganda incandescente, como despliegue de consignas entre hojas y ramas, ante este trágico panorama posible, frente a esta hipótesis desmesurada, pero no por eso descabellada, el único camino posible es el de la radicalización. Radicalizarse para hundir raíces y defender la tierra. Radicalizarse a tiempo y no a destiempo. A tiempo significa defender a nuestros sentidos de la intromisión irreverenda de la publicidad. A destiempo implicaría un escenario en que ya todo está perdido y la única estrategia de salvación sensible sería acomodarse en una selva, en lo más oculto e impenetrable de una selva, allí donde la virginidad civil ha dejado inmune de enfermedad social a un pedazo de tierra y solo se ha enterado de la paranoia como eco del eco del eco. Por Matías Pérez y Barguren. Bueno. No hay más que hablar. que se mate nomás, que se mate nomás, que se mate nomás. Cerebro Buenos Aires, en la parte de atrás, hágase su gueto, quédese su barrio, y que no se ajuste cinturón de Rosario, Santiago del Estero, peleando su dinero, pongamos policía, que se mate nomás, que se mate nomás, quizá no sea el vino. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Aire de la radio. Aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Caminos del espejo. Y sobre todo mirar con inocencia, como si no pasara nada, lo cual es cierto. Pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje de mi miedo como un pájaro del bordo y furioso de la noche. Como una niña de tiza rosada en un muro muy viejo súbitamente borrada por la lluvia. Como cuando se abre una flor y revela el corazón que no tiene. Todos los gestos de mi cuerpo y de mi voz para hacer de mí la ofrenda. El ramo que abandona el viento en el umbral. Cubre la memoria de tu cara con la máscara de la que serás. Y asusta a la niña que fuiste. La noche de los dos se dispersó en la niebla, en la estación de los alimentos fríos. Y la sed, mi memoria es de la sed, yo abajo, en el fondo, en el pozo, yo bebía, recuerdo. Caer como un animal herido en el lugar que iba a ser de revelaciones. Como quien no quiere la cosa, ninguna cosa, boca cocida, párpados cocidos. Me olvidé. Adentro, el viento. Todo cerrado y el viento adentro. Al negro sol del silencio las palabras se doraban. Pero el silencio es cierto. Por eso escribo. Estoy sola y escribo. No, no estoy sola. Hay alguien aquí que tiembla. Aun si digo sol y luna y estrella, me refiero a cosas que me suceden. ¿Y qué deseaba yo? Deseaba un silencio perfecto, por eso hablo. La noche tiene la forma de un grito de lobo. Delicia de perderse en la imagen presentida. Yo me levanté de mi cadáver, yo fui en busca de quién soy. Peregrina de mí, he ido hacia la que duerme en un país al viento. Mi caída sin fin a mi caída sin fin en donde nadie me aguardó, pues al mirar quién me aguardaba, no vi otra cosa que a mí misma. Algo caía en el silencio. Mi última palabra fue yo, pero me refería al alba luminosa. Flores amarillas constelan un círculo de tierra azul. El agua tiembla llena de viento. Deslumbramiento del día. Pájaros amarillos en la mañana. Una mano desata tinieblas. Una mano arrastra la cabellera de una ahogada que no cesa de pasar por el espejo. Volver a la memoria del cuerpo. He de volver a mis huesos en duelo. He de comprender lo que dice mi voz. Alejandra Pizarnik. Cristo, tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás. A pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Llegamos a la recta final de Escritos en el Aire, un programa que hoy fue diferente, estuvo signado por lo que estaba pasando en vivo, acá a la vuelta nomás, en el Consejo Deliberante. Algo que veníamos siguiendo, los oyentes vienen siguiendo también por escuchar la radio y por saber lo que estuvo pasando con los desalojos en el barrio La Nueva Esperanza 2, ¿no? El barrio La Nueva Esperanza 2. Mientras sesionaban los concejales, la gente se acercó, la sesión dejó represión, varios heridos en el hospital en este momento, y se llegó que los desalojos se suspenden por un año. Ya mañana van a poder tener la información más detallada y más clara en Recorte Informativo a las 9 de la mañana, también en Nunca es Tarde y en todos los programas de la radio que vayan a tomar esto que estuvo sucediendo hoy y que salió en vivo aquí en Escritos en el Aire. Además de eso tuvimos dedicatorias, acá Leo le dedicó a Eli desde Capital dedicatorias, estuvimos escuchando cuentos de fútbol, estuvimos escuchando a Marcia y Giorgio, estuvimos escuchando un montón de cosas. Ahora, ya nos vamos, ya se hizo el tiempo. Vamos a escuchar a Paco Urondo con La Única Verdad. La Única Verdad, leído por quién, Fer? La Pura Verdad. Por alguien, no sabemos. Es algo nuevo que acaba de traer Fer de la computadora, así que vamos a ver qué es. Y bueno, lo vamos a escuchar. Y nos encontramos el martes que viene a las 22 horas. Mañana, recuerden, sigue la Feria del Libro de Moreno. Si quieren acercarse mañana y a las 20 horas vamos a estar también participando ahí Escritos en el Aire con los escritores locales de Moreno. Nos vemos el martes que viene. Que sigan bien. La Pura Verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe.